Solicitamos su atención. Leer favorece la concentración y alimenta la imaginación. Cuentos, poesías, relatos, ficción y realidad. Se inaugura un espacio libre y auténtico. Un programa diferente. Sala de lectura. Por Radio Comunitaria de Punta del Indio, FM 100.3. Del libro Rumores de Amores con Humores, voy a leer un cuento de Adela Bash, Una sombra llama en el desierto. Por extraño que parezca, la historia es así. Ella se llama Ayelen, él se llama Martín. Él nació cerca del Río de la Plata, ella mucho más al sur. No se conocen. Y esto no tiene nada de extraño porque eso es lo que le pasa a la mayor parte de la gente que hay en el mundo. No se conocen entre sí. Ella vive en un lugar, él vive en otro. Él tiene una familia, ella tiene otra. Ella tiene dos ojos, él tiene otros. En algunos aspectos a Yelena y Martín se parecen. En otros son muy diferentes. Y no solamente en el color de la piel o del cabello. Hay un pequeño animal volador al que él llama picaflor y ella llama pinda. Hay otro, como un gato enorme, que para él es jaguar y para ella, nahuel. Lo que para ella es leufú, para él es río. Pero aunque no se conocen, cuando se ríen, los dos ríen igual. Un objeto al que él llama piedra, para ella es cura. Para él, en cambio, cura tiene que ver con alejarse de la enfermedad. Una vez estuvo enfermo y se curó. Casi hubiera preferido no curarse, porque enseguida lo mandaron a un lugar lejano a pelear. Él no estaba seguro de que tuviera ganas de pelear, menos contra gente a la que ni conocía. A lo que ella llama Mapú, él llama tierra y también pueblo. Para él, durante mucho tiempo, Mapú no quiso decir nada, pero le parecía que llegar a una tierra desconocida para matar al primero que se pusiera adelante no era la mejor manera de llegar. A lo que ella llama pirré, él llama nieve. Y a los dos les da frío. Sí, Ayelen y Martín no se conocen, pero los dos están con mucho frío. Sobre todo porque en esa época todo se empezó a helar desmesuradamente. Y el resto de la gente que andaba por ahí también tenía mucho frío. Se congelaban los campos y las semillas, se congelaban los árboles y los pájaros, se congelaban los chicos y los viejos de barba blanca, se congelaban las mujeres y los hombres de piel oscura y también los de piel clara. Hacía mucho frío. Y el fuego que salía de los rifles y de los cañones no servía para calentar nada. A lo que Ayelen llama peñí, Martín llama hermano. Y el frío los estaba hermanando a todos. El frío que salía de las armas de fuego les estaba abriendo a todos una sombría herida helada. Y con cada disparo el frío crece. Y no hay con qué encender un fuego que sirva para entibiar las manos o echarse algo caliente en la garganta. A lo que ella llama ruca, él llama casa. Y él soñaba con el amparo de un hogar con leños encendidos mientras sus pies resbalaban una tierra helada. Ayelen y Martín no se conocían. Cada cual vivía su vida y andaba su camino, pero de golpe las líneas de los dos caminos se encuentran en un mismo punto. Y hay como un chispazo en ese punto y de ahí nace una llama. Es una llama de amor en sus miradas. Es una llama de esas llamas que se encienden y quedan ahí instaladas y se abren camino y producen un intenso calor que se propaga. Y la llama se agiganta y se transforma en pájaro de increíbles alas. El pájaro levanta vuelo y riega la tierra con una lluvia de pequeñas llamas. Son de esas llamas que derriten el hielo de los ríos, pulverizan el frío de los corazones y entibian los campos y las casas. Y hacen brotar frutas y flores y canciones y una alegría que se contagia y se desparrama. Y las armas se tragan ese fuego que nunca pudo dar calor a nada. Ayelena y Martín ya no se separan, están unidos por una llamarada. Kupai mai ngai kupai wai wai kuruf mai pikum kuruf mai kupai mai ngai kupai. Retomo el libro Free Play, juego libre, improvisación en la vida y en el arte de Stephen Nachmanovich. El capítulo 1, la inspiración y el fluir del tiempo, primera parte. Quien se ata a un placer destruye el vuelo de la vida, pero quien le envía un beso cuando se aleja vive en el alba del sol de la eternidad. William Blake, 1803-1989. Cuando pensamos en improvisación, tendemos a pensar en primer lugar en música o teatro o danza improvisados. Pero más allá de los placeres que brindan, estas formas del arte son puertas hacia una experiencia que constituye el total de la vida cotidiana. Todos somos improvisadores. La forma más común de improvisación es el lenguaje común. Al hablar y al escuchar, tomamos unidades de un conjunto de ladrillos, el vocabulario, y reglas para combinarlos, la gramática. Esto lo hemos recibido de nuestra cultura, pero las frases que armamos con ellos tal vez nunca fueron dichas antes y tal vez nadie las dirá después. Toda conversación es una forma de jazz. La actividad de la creación instantánea es algo tan común para nosotros como respirar. Ya estemos creando una forma elevada del arte o una comida, improvisamos cuando nos movemos con el flujo del tiempo y con nuestra propia conciencia en evolución, más bien que con un guión o una receta previamente organizada. En las formas del arte compuestas o escritas, hay dos clases de tiempo. El momento de la inspiración, en que el artista recibe una intuición directa de la belleza o la verdad. Luego la lucha, a menudo laboriosa, por retenerla, el tiempo suficiente para poder llevarla al papel o a la tela, a la película o a la piedra. Un novelista puede tener un momento, literalmente un flash, de iluminación interior en que se le revela el nacimiento, el significado y el propósito de un nuevo libro, pero le puede llevar años escribirlo. Durante ese tiempo, no solo deberá conservar la idea intacta y clara, además tendrá que comer, vivir, ganar dinero, sufrir, disfrutar, ser amigo y todo lo demás que hacen los seres humanos. En la composición musical y el teatro, hay además un tercer tipo de tiempo. Además del momento o momentos de inspiración y el tiempo que lleva a escribir la partitura, está el tiempo de la actuación real. A menudo la música no se ejecuta hasta después de la muerte del compositor. En la improvisación solo hay un tiempo, el que la gente de computación llama tiempo real. El tiempo de la inspiración, el tiempo de estructurar técnicamente y realizar la música, el tiempo de ejecutarla y el tiempo de comunicarse con el público, así como el tiempo común del reloj, son todos uno solo. La memoria y la intención que postulan el pasado y el futuro y la intuición que indica el eterno presente se funden. La plancha siempre está caliente. La inspiración, experimentada como un flash instantáneo, puede ser deliciosa y vigorizante y generar toda una vida de trabajo. Un verso que nace trae con él un increíble impulso de energía, coherencia y claridad, exaltación y alegría. En ese momento, la belleza es palpable, está viva. El cuerpo se siente fuerte y liviano. La mente parece flotar con comodidad por el mundo. A este respecto, Emily Dickinson dijo que el poema es exterior al tiempo. La improvisación se llama también extemporización, que significa a la vez fuera del tiempo y desde el tiempo. Pero esta hermosa sensación no basta. Como muchas otras bellezas y alegrías, puede traicionarnos apareciendo en un determinado momento y desapareciendo en el siguiente. Si ha de dar por resultado una obra de arte tangible o una improvisación extensa de cualquier calidad, la inspiración creativa debe apoyarse en el tiempo y hacer el arte solo por el elevado sentimiento de completud y conexión en el momento de la inspiración. Sería como hacer el amor solo por el momento del orgasmo. Por lo tanto, el trabajo del improvisador consiste en extender esos flashes momentáneos, extenderlos hasta que se fusionen con la vida cotidiana. Entonces empezamos a experimentar la creatividad y el libre juego de la improvisación como parte de nuestra mente común y de nuestra actividad habitual. El ideal al que podemos acercarnos, pero nunca alcanzar plenamente, porque todos nos atascamos de vez en cuando, es un flujo constante, momento a momento. A esto se refieren muchas de las tradiciones espirituales cuando hablan de cortar la leña, acarrear el agua, llevando a las actividades rutinarias de la vida cotidiana las cualidades de luminosidad, profundidad y simplicidad dentro de la complejidad que asociamos con los momentos de inspiración. Como los balineses podemos decir, no tenemos arte, todo lo que hacemos es arte. Podemos llevar una vida activa en el mundo sin enredarnos en libretos o expectativas rígidas. Hacer sin preocuparnos demasiado por el resultado, porque el hacer es su propio resultado. Leído en la cocina de mamá en plena ciudad, por Lore Arroyo. Gracias por tus cuidados. Gracias por todo lo que me diste, pero no quiero ser como vos. Gracias por tus cuidados, por los sándwiches, por las noches de desvelo, por los cuentos, por Blancanieves y los siete enanitos, por las montañas y los relatos. Gracias por las hermosas aventuras, por las navidades. Gracias por las tortas y por esperarme en el borde de la pileta. Gracias por la fe que no hubiera tenido sin tu fe. Pero entendeme y no tomes como una traición que no quiera ser como vos. Gracias por hacer así con el pañuelo. Gracias por el pueblo, el club. Gracias por el remo, por el río y tu mano tomando mi mano. Gracias, incluso, por estar ahí todavía hoy. Y no tomes como una traición que intente, que me aleje y que quiera irme, que me evapore y me pierda, que calce una mochila y no me lleve todo, que la extravíe, que dejes las llaves por ahí, o que me olvide una cita, algún turno médico cada tanto. Por sentir que bastaría no ser como vos para ser lo que realmente quiero ser, porque quiera despegarme de tus consejos, que se me pegaron como algas a la piel. Luego resultó que no bastaba con no ser como vos para saber quién soy. Y si intento sacarme tus gestos, ese modo de mirar poniendo distancia que tenés, esa manera de peinarme, la forma de mi nariz, tu postura. Si por amor o sin remedio, aprendí hasta tu forma de apoyar los pies en la tierra. Y ahora quiero desprenderme de todo y de todo, de cada detalle, de cada una de tus herencias y de todo. No sientas ingratitud, ni me cuides de mi fracaso. Gracias por tenerme y gracias también por soltarme. Gracias por tolerar que me quite, que me vaya, me desprenda, me saque todo, a ver si veo, si puedo ver, tal vez, qué queda de mí. Luis Pesetti. Las manos de mi madre me representan un cielo abierto. Recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Hola, buenas tardes. Voy a continuar leyendo tres relatos de Eduardo Galeano del libro Amares. Ambos están incluidos en la parte Los dioses y los diablos. Teología 1. El catecismo me enseñó en la infancia a hacer el bien por conveniencia y a no hacer el mal por miedo. Dios me ofrecía castigos y recompensas, me amenazaba con el infierno y me prometía el cielo. Y yo temía y creía. Han pasado los años. Yo ya no temo ni creo. Y en todo caso, pienso, si merezco ser asado en la parrilla a eterno fuego lento, que así sea. Así me salvaré del purgatorio, que estará llena de horribles turistas de la clase media. Y al fin y al cabo, se hará justicia. Sinceramente, merecer merezco. Nunca he matado a nadie, es verdad, pero ha sido por falta de coraje o de tiempo, y no por falta de ganas. No voy a misa los domingos ni en fiestas de guardar. He codiciado a casi todas las mujeres de mis prójimos, salvo a las feas, y por tanto he violado, al menos en intención, la propiedad privada que Dios en persona sacralizó en las tablas de Moisés. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni a su toro ni a su asno. Y por si fuera poco, con premeditación y alevosía, he cometido el acto del amor sin el noble propósito de reproducir la mano de obra. Yo bien sé que el pecado carnal está mal visto en el alto cielo. Pero sospecho que Dios condena lo que ignora. Teología 2. El Dios de los cristianos, Dios de mi infancia, no hace el amor. Quizás es el único Dios que nunca ha hecho el amor entre todos los dioses de todas las religiones de la historia humana. Cada vez que lo pienso, siento pena por él. Y entonces le perdono que haya sido mi superpapá castigador, jefe de policía del universo, y pienso que al fin y al cabo, Dios también supo ser mi amigo en aquellos viejos tiempos, cuando yo creía en él y creía que él creía en mí. Entonces paró la oreja a la hora de los rumores mágicos entre la caída del sol y la caída de la noche y me parece escuchar sus melancólicas confidencias. El último. Teología 3. Fe de ratas. Donde el Antiguo Testamento dice lo que dice, debe decir lo que quizá me ha confesado su principal protagonista. Lástima que Adán fuera tan bruto, lástima que Eva fuera tan sorda, y lástima que yo no supe hacerme entender. A Adán y Eva eran los primeros seres humanos que de mi mano nacían. Y reconozco que tenían ciertos defectos de estructura, armado y terminación. Ellos no estaban preparados para escuchar ni para pensar. Y yo, bueno, quizás yo no estaba preparado para hablar. Antes de Adán y Eva, nunca había hablado con nadie. Yo había pronunciado bellas frases como, hágase la luz, pero siempre en soledad. Así que aquella tarde, cuando me encontré con Adán y Eva a la hora de la brisa, no fui muy elocuente. Me faltaba práctica. Lo primero que sentí fue asombro. Ellos acababan de robar la fruta del árbol prohibido, en el centro del paraíso. Adán había puesto cara de general que viene de entregar la espada, y Eva miraba al suelo como contando hormigas. Pero los dos estaban increíblemente jóvenes y bellos y radiantes. Me sorprendieron. Yo los había hecho, pero yo no sabía que el barro podía ser luminoso. Después, lo reconozco, sentí envidia. Como nadie puede darme órdenes, ignoro la dignidad de la desobediencia. Tampoco puedo conocer la osadía del amor, que exige dos. Entonces vinieron los equívocos. Ellos entendieron caída, donde yo hablé de vuelo. Creyeron que un pecado merece castigo si es original. Dije que peca quien desama. Entendieron que peca quien ama. Donde anuncié pradera de fiesta, entendieron valle de lágrimas. Dije que el dolor era la sal que daba gustito a la aventura humana. Entendieron que yo los estaba condenando al otorgarles la gloria de ser mortales y loquitos. Entendieron todo al revés y se lo creyeron. Buenas tardes. Buenas tardes. Continuando con este viaje del infinito en un junco de Irene Vallejo, nos vamos en la historia 5.000 años hacia atrás. Dice así: inventados hace 5.000 años los libros de los que estamos hablando, en realidad los antepasados de los libros y de las tabletas o tablets, eran tablillas de arcilla. En las riberas de los ríos de Mesopotamia no había juncos de papiro y escaseaban otros materiales como la piedra, la madera o la piel, pero la arcilla era abundante. Por eso los sumerios empezaron a escribir sobre la tierra que sostenía sus pasos. Conseguían una superficie para escribir, modelando pequeñas masas de arcilla de unos 20 centímetros de longitud, con forma rectangular y aplanada, parecidas a nuestras tabletas de 7 pulgadas. Y desarrollaron un estilo de escritura a base de hendiduras de punzón en la arcilla blanda. El agua borraba las letras escritas sobre el barro, pero, a cambio, el fuego, que ha sido verdugo de tantos libros, cocía las tablillas de arcilla igual que un horno de alfarero, haciéndolas más duraderas. La mayoría de las tablillas que los arqueólogos han rescatado se conservan precisamente porque ardieron en las llamas de un incendio. Los libros ocultan historias increíbles de supervivencia. Los incendios de Mesopotamia y Micenas, los vertederos de Egipto, la erupción del Vesubio. En raras ocasiones, las fuerzas destructivas los han salvado. En la biblioteca de Hattusa, y antes en Nippur, al sur de la Mesopotamia, han aparecido tablillas que contienen catálogos de las colecciones. En ellos, como todavía no era costumbre dar título a los libros, cada obra se identificaba por la primera línea o por un breve resumen del contenido. Para evitar la dispersión de los textos, que eran muy extensos, se mencionaba el número de tablillas que lo formaban. A veces figuraba el nombre del autor y otros datos accesorios. La existencia de esos inventarios nos demuestra que allá en el siglo XIII a.C., las bibliotecas empezaban a crecer y los lectores ya no podían abarcarlas con una simple ojeada al estante de las tablillas. Además, revela un gran avance teórico, la conciencia de la unidad de la colección como logro y como aspiración. Un catálogo no es un simple apéndice de la biblioteca, es su concepto, su nexo y su apogeo. De Irene Vallejo, Al infinito en un junco, leído por Cori. Nos vemos la próxima. La fiesta ajena. Cuento de Liliana Hecker. Primera parte. Nomás llegó, fue a la cocina a ver si estaba el mono. Estaba, y eso la tranquilizó. No le hubiera gustado nada tener que darle la razón a su madre. ¿Monos en un cumpleaños?, le había dicho. Por favor, vos sí que te crees todas las pavadas que te dicen. Estaba enojada, pero no era por el mono, pensó la chica. Era por el cumpleaños. No me gusta nada que vayas, le había dicho. Es una fiesta de ricos. Los ricos también se van al cielo, dijo la chica que aprendía religión en el colegio. ¿Qué cielo ni cielo?, dijo la madre. Lo que pasa es que usted, mijita, le gusta cagar más arriba del culo. A la chica no le parecía nada bien la manera de hablar de su madre. Ella tenía 9 años y era una de las mejores alumnas de su grado. «Yo voy a ir porque estoy invitada», dijo. «Y estoy invitada porque Luciana es mi amiga y se acabó». «Ah, sí, tu amiga», dijo la madre. Hizo una pausa. «Oíme, Rosaura», dijo por fin. «Esa no es tu amiga. ¿Sabes lo que sos vos para todos ellos? Sos la hija de la sirvienta, nada más». Rosaura parpadeó con energía. No iba a llorar. «¡Cállate!», gritó. «¿Qué vas a saber vos lo que es ser amiga?». Ella iba casi todas las tardes a la casa de Luciana y preparaban juntas los deberes mientras su madre hacía la limpieza. Tomaban la leche en la cocina y se contaban secretos. A Rosaura le gustaba enormemente todo lo que había en esa casa. Y la gente también le gustaba. «Yo voy a ir porque va a ser la fiesta más hermosa del mundo. Luciana me lo dijo. Va a venir un mago y va a traer un mono y todo». La madre giró el cuerpo para mirarla bien y ampulosamente apoyó las manos en las caderas. «¿Monos en un cumpleaños?», dijo. «Por favor, vos sí que te crees todas las pavadas que te dicen». Rosaura se ofendió mucho. Además, le parecía mal que su madre acusara a las personas de mentirosas simplemente porque eran ricas. Ella también quería ser rica. ¿Qué? Si un día llegaba a vivir en un hermoso palacio, ¿su madre no la iba a querer tampoco a ella? Se sintió muy triste. Deseaba ir a esa fiesta más que nada en el mundo. «Si no voy, me muero», murmuró, casi sin mover los labios. Y no estaba muy segura de que se hubiera oído. Pero lo cierto es que la mañana de la fiesta descubrió que su madre le había almidonado el vestido de Navidad. Y a la tarde, después de que le lavó la cabeza, le enjuagó el pelo con vinagre de manzanas para que le quedara bien brillante. Antes de salir, Rosaura se miró en el espejo, con el vestido blanco y el pelo brillándole, y se vio lindísima. La señora Inés también pareció notarlo. Apenas la vio entrar, le dijo: «¡Qué linda estás hoy, Rosaura!». Ella, con las manos, impartió un ligero balanceo a su pollera almidonada. Entró a la fiesta con paso firme. Saludó a Luciana y le preguntó por el mono. Luciana puso cara de conspiradora. Acercó su boca a la oreja de Rosaura. «Está en la cocina», le susurró en la oreja. «Pero no se lo digas a nadie porque es un secreto». Rosaura quiso verificarlo. Sigilosamente entró a la cocina y lo vio. Estaba meditando en su jaula. Tan cómico que la chica se quedó un buen rato mirándolo. Y después, cada tanto, abandonaba a escondidas la fiesta e iba a verlo. Era la única que tenía permiso para entrar a la cocina. La señora Inés se lo había dicho. «Vos sí, pero ningún otro. Son muy revoltosos, capaz que rompen algo». Rosaura, en cambio, no rompió nada. Ni siquiera tuvo problemas con la jarra de naranjada cuando la llevó desde la cocina al comedor. La sostuvo con mucho cuidado y no volcó ni una gota. «¿Eso que la señora Inés le había dicho, te parece que vas a poder con esa jarra tan grande?» Y claro que iba a poder. No era de manteca, como otras. De manteca era la rubia del moño en la cabeza. Apenas la vio, la del moño le dijo: «¿Y vos quién sos?» «Soy amiga de Luciana», dijo Rosaura. «No», dijo la del moño, «vos no sos amiga de Luciana porque yo soy la prima y conozco a todas sus amigas y a vos no te conozco». «¿Y a mí qué me importa?», dijo Rosaura. «Yo vengo todas las tardes con mi mamá y hacemos los deberes juntas». «¿Vos y tu mamá hacen los deberes juntas?», dijo la del moño con una risita. «Yo y Luciana hacemos los deberes juntas», dijo Rosaura, muy seria. La del moño se encogió de hombros. «Eso no es ser amiga», dijo. «¿Vas al colegio con ella?». «No». «¿Y entonces de dónde la conoces?», dijo la del moño, que empezaba a impacientarse. Rosaura se acordaba perfectamente de las palabras de su madre. Respiró hondo. «Soy la hija de la empleada», dijo. Su madre se lo había dicho bien claro. «Si alguno te pregunta, vos le decís que sos la hija de la empleada y listo». También le había dicho que tenía que agregar «y a mucha honra», pero Rosaura pensó que nunca en su vida se iba a animar a decir algo así. «¿Qué empleada?», dijo la del moño. «¿Vende cosas en una tienda?». «No», dijo Rosaura con rabia. «Mi mamá no vende nada, para que sepas». «¿Y entonces cómo es empleada?», dijo la del moño. Pero en ese momento se acercó la señora Inés haciendo «shh, shh», y le dijo a Rosaura si no la podía ayudar a servir las salchichitas, ella que conocía la casa mejor que nadie. «¿Viste?», le dijo Rosaura a la del moño, y con disimulo le pateó un tobillo. Fuera de la del moño, todos los chicos le encantaron. La que más le gustaba era Luciana, con su corona de oro. Después los varones. Ella salió primera en la carrera de embolsados, y en la mancha agachada nadie la pudo agarrar. Cuando los dividieron en equipos para jugar al delegado, todos los varones pedían a gritos que la pusieran en su equipo. A Rosaura le pareció que nunca en su vida había sido tan feliz. Pero faltaba lo mejor. Lo mejor vino después de que Luciana apagó las velitas. Primero, la torta. La señora Inés le había pedido que la ayudara a servir la torta. Y Rosaura se divirtió muchísimo porque todos los chicos se le vinieron encima y le gritaban: «¡A mí! ¡A mí!». Rosaura se acordó de una historia donde había una reina que tenía derecho de vida y muerte sobre sus súbditos. Siempre le había gustado eso de tener derecho de vida y muerte. A Luciana y a los varones les dio los pedazos más grandes y a la del moño una tajadita que daba lástima. Después de la torta llegó el mago. Era muy flaco y tenía una capa roja, y era mago de verdad. Desanudaba pañuelos con un solo soplo y enhebraba argollas que no estaban cortadas por ninguna parte. Adivinaba las cartas y el mono era el ayudante. Era muy raro el mago. Al mono lo llamaba socio. «A ver, socio, de vuelta una carta», le decía. «No se me escape, socio, que estamos en horario de trabajo». La prueba final era la más emocionante. Un chico tenía que sostener al mono en brazos y el mago lo iba a hacer desaparecer. «¡Al chico!», gritaron todos. «¡Al mono!», gritó el mago. Rosaura pensó que esta era la fiesta más divertida del mundo. El mago llamó a un gordito, pero el gordito se asustó enseguida y dejó caer al mono. El mago lo levantó con mucho cuidado, le dijo algo en secreto y el mono hizo que sí con la cabeza. «No hay que ser tan timorato, compañero», le dijo el mago al gordito. «¿Qué es timorato?», dijo el gordito. El mago giró la cabeza hacia uno y otro lado como para comprobar que no había espías. «Cagón», dijo. «Vaya a sentarse, compañero». Después fue mirando una por una las caras de todos. A Rosaura le palpitaba el corazón. «A ver, la de los ojos de mora», dijo el mago, y todos vieron cómo la señalaba a ella. No tuvo miedo, ni con el mono en brazos, ni cuando el mago hizo desaparecer el mono, ni al final, cuando el mago hizo ondular su capa roja sobre la cabeza de Rosaura. Dijo las palabras mágicas y el mono apareció otra vez allí, lo más contento entre sus brazos. Todos los chicos aplaudieron a rabiar, y antes de que Rosaura volviera a su asiento, el mago le dijo: «Muchas gracias, señorita condesa». Eso le gustó tanto que un rato después, cuando su madre vino a buscarla, fue lo primero que le contó. «Yo lo ayudé al mago y el mago me dijo: muchas gracias, señorita condesa». Fue bastante raro, porque hasta ese momento Rosaura había creído que estaba enojada con su madre. Todo el tiempo había pensado que le iba a decir: «¿Viste que no era mentira lo del mono?». Pero no, estaba contenta, así que le contó lo del mago. Su madre le dio un coscorrón y le dijo: «Mírenla, la condesa». Pero se veía que también estaba contenta. Y ahora estaban las dos en el hall porque un momento antes la señora Inés, muy sonriente, había dicho: «Espérenme un momentito». Ahí la madre pareció preocupada. «¿Qué pasa?», le preguntó a Rosaura. «¿Y qué va a pasar?», le dijo Rosaura, «que fue a buscar los regalos para los que nos vamos». Le señaló al gordito y a una chica de trenzas que también esperaban en el hall al lado de sus madres. Y le explicó cómo era el asunto de los regalos. Lo sabía bien porque había estado observando a los que se iban antes. Cuando se iba una chica, la señora Inés le regalaba una pulsera. Cuando se iba un chico, le regalaba un yo-yo. A Rosaura le gustaba más el yo-yo porque tenía chispas, pero eso no se lo contó a su madre. Capaz que le decía: «¿Y entonces por qué no le pedís el yo-yo, pedazo de sonza?». Era así su madre. Rosaura no tenía ganas de explicarle que le daba vergüenza ser la única distinta. En cambio le dijo: «Yo fui la mejor de la fiesta». Y no habló más porque la señora Inés acababa de entrar en el hall con una bolsa celeste y una bolsa rosa. Primero se acercó al gordito, le dio un yo-yo que había sacado de la bolsa celeste y el gordito se fue con su mamá. Después se acercó a la de trenzas, le dio una pulsera que había sacado de la bolsa rosa y la de trenzas se fue con su mamá. Después se acercó a donde estaban ella y su madre. Tenía una sonrisa muy grande y eso le gustó a Rosaura. La señora Inés la miró, después miró a la madre y dijo algo que Rosaura la llenó de orgullo. Dijo: «¡Qué hija que se mandó, Herminia!». Por un momento, Rosaura pensó que a ella le iba a hacer los dos regalos, la pulsera y el yo-yo. Cuando la señora Inés inició el ademán de buscar algo, ella también inició el movimiento de adelantar el brazo. Pero no llegó a completar ese movimiento, porque la señora Inés no buscó nada en la bolsa celeste, ni buscó nada en la bolsa rosa. Buscó algo en su cartera. En su mano aparecieron dos billetes. «Esto te lo ganaste en buena ley», dijo extendiendo la mano. «Gracias por todo, querida». Ahora Rosaura tenía los brazos muy rígidos, pegados al cuerpo, y sintió que la mano de su madre se apoyaba sobre su hombro. Instintivamente se apretó contra el cuerpo de su madre. Nada más. Salvo su mirada fría, fija en la cara de la señora Inés. La señora Inés, inmóvil, seguía con la mano extendida, como si no se animara a retirarla, como si la perturbación más leve pudiera desbaratar este delicado equilibrio. Leído por Steffi. Justo ayer me di cuenta que solo en cuestión de plata, mientras 10 ventanillas cobran, una sola es la que paga. De cómo piensa la gente, a veces la diferencia es tan grande que parecen seres de alguna otra tierra.